Que el Señor le bendiga, hermanos. Qué bueno, hermanos, hay un hermoso ambiente, hay una linda presencia del Señor en esta tarde. Y sabemos que Dios nos ha bendecido y Dios nos va a seguir bendiciendo. ¿Cuántos saben eso, hermano? Bien, vamos a la palabra del Señor. Y si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 18, y vamos a tomar también el verso 19. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 18 y verso 19. Y si usted lo va encontrando, por favor, vaya poniéndose de pie para que en reverencia a la lectura de la palabra del Señor podamos citar este pasaje en esta tarde. ¿Cuántos ya lo encontraron? Gálatas 2, verso 18 al 19. Amén. Y damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Por favor, cierra sus ojos un momento. Oremos al Señor. Padre mío, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos este regalo, esta bendición y esta oportunidad de poder estar en esta tarde, en este lugar de Talcahuano, para poder, Señor, exhortar tu palabra y poder ser bendecido a través de ella. Señor amado, habla a nuestra vida. Danos, Dios mío, la claridad, danos el entendimiento, la profundidad de tu palabra, para que podamos extraer de ella aquello que en este día y en este lugar deseas hablar a cada uno de nosotros. Háblanos, Dios mío, enséñanos por esta palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted da un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse. Esperamos que usted pueda estar atento a esta palabra del Señor. Amén. Esta palabra que aparece allí en el libro de Gálatas que acabamos de leer, la hace mención, hermanos, el apóstol Pablo, después de haber tenido un encuentro con Pedro, en donde Pablo confronta a Pedro, ya que Pedro de alguna manera trataba de judaizar a los gentiles. Gálatas capítulo 2 verso 9 muestra que habían creyentes como Jacobo, Cefas y Juan que estaban llevando el evangelio a los de la circuncisión, mientras que Pablo y Bernabé, dice la historia bíblica, llevaban el evangelio de la incircuncisión, según lo que el mismo Pablo señala en Gálatas capítulo 2, verso 7. Ahora, y para poder entender, hermanos, lo que sucedía allí en este lugar y en esa historia, vamos a hacer en esta tarde un viaje por la ley y por la gracia. Amén. Primera pregunta en esta tarde, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de las reglas y de las normas establecidas por la autoridad de Dios. Hablamos de normas y de reglas establecidas por Dios. Ahora, cuando hablamos de ley, hablamos de judaísmo. Y el término judaísmo, hermanos amados, se refiere a la religión, a la tradición y a la cultura específicamente del pueblo judío. Tenemos que entender en esta tarde que existen distintas ramas del judaísmo. Y si quizás en este día las abarcáramos cada una de ellas, no tendríamos el tiempo. Pero quiero solamente, a modo de referencia, poder exhortar alguna de ellas. Existe el judaísmo ortodoxo, que conserva estrictamente las leyes tradicionales de la Biblia, tal como las interpretaron y establecieron los primeros rabinos en el Talmud y otros libros de la ley judía o de la tradición rabínica. El Talmud, para quien no lo entiende o no lo sabe, es el libro que contiene la recopilación de la tradición oral y judía acerca de la religión y de las leyes. En términos generales, el Talmud es una interpretación abierta de lo que se conoce como la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita. La Torá construye la base y el fundamento del judaísmo. La Torá está compuesta por lo que usted y yo conocemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Me está siguiendo? Luego, dentro de las ramas, a modo de referencia del judaísmo, tenemos el judaísmo conservador, que acepta la autoridad de las leyes ceremoniales y de rituales judíos o de judías, y cree que las mismas fortalecen social y espiritualmente a la comunidad judía, pero ha adoptado cierto número de cambios y de modificaciones en sí misma. Otra rama del judaísmo que nos puede ayudar es el judaísmo reformista. Y sostiene el judaísmo reformista que las leyes bíblicas y talmúdicas se pueden cambiar y pueden ser reformadas. Y establece que los cambios se pueden hacer para así poder satisfacer las necesidades de las nuevas situaciones. Este proceso de evolución ha ido cambiando la rama central del judaísmo. Podríamos seguir hablando sobre muchas corrientes que hay, pero debemos entender que la mayoría, y en su gran mayoría, de las corrientes que existen del judaísmo, y debemos señalar que ellos comparten las leyes que Dios estableció allí con Moisés en el Sinaí. Aunque hay distintas corrientes del judaísmo, todos comparten en su esencia la ley de Dios. ¿Me está siguiendo? Santo es el nombre del Señor. El Sinaí, y si usted lo sabe, yo te lo recuerdo en esta tarde, es una montaña, dice geográficamente, que está situada, hermanos, al nordeste de Egipto. Está entre África, dice la historia, y entre Asia. Y es el lugar, ¿verdad?, en donde Dios entregó a Moisés los mandamientos. ¿Me está siguiendo hasta allí? Quiero citarte algunos pasajes de la Biblia. En Éxodo 20, verso 1, hablando específicamente de la palabra, de la ley, de los mandamientos que Dios le entrega allí a Moisés, en Éxodo 21, y dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni tampoco abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, sigo leyendo la palabra del Señor, de los que me aborrecen. Mas hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estoy citándote la historia bíblica. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12, sigo leyéndote la historia para poder entender lo que vamos a ministrar en esta tarde. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 13: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. No codicies la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Eso está ahí en Éxodo capítulo 20. ¿Me estás siguiendo? Ahora, Dios no tan solo le entrega este tipo de principios, de normas y de leyes al pueblo. Dios le habla y le entrega leyes al pueblo y ordenanzas con respecto a los esclavos. Dios le dio leyes al pueblo sobre la restitución. Dios le dio leyes al pueblo llamadas leyes humanitarias. Dios le dio leyes al pueblo sobre los actos de violencia. La verdad que Dios marcó normas y principios, hermanos, para el pueblo de Dios, así como Dios también ha hecho que esas normas prevalezcan y permanezcan para cada uno de nosotros. Ahora, Dios estableció la ley para el pueblo no tan solo para marcar una dirección en el pueblo, sino la ley tiene otro significado mucho mayor, mucho más amplio al que usted y yo entendemos. ¿Me está siguiendo? Y para entender este punto vamos a revisar lo que la ley no puede hacer. Anótalo ahí, lo que la ley no puede hacer. Bendito sea el Señor. Lo que la ley no puede hacer, primer punto, la ley no puede salvar a las personas. La ley no puede salvar a las personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Romanos capítulo 3 verso 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos revela el pecado. La ley tiene como propósito mostrarnos el pecado. Sin ley, usted no sabría si está en pecado o no, o si lo que hace es malo o no lo es. Usted no puede tampoco obtener el perdón trabajando arduamente para obedecer. Ningún pecador puede ganarse el favor de Dios porque guarda la ley. La ley fue creada para mostrarnos entonces nuestra condición y para guiarla a usted y para guiarme a mí, a Dios. Sin la ley, usted y yo, ¿me está oyendo? Qué bueno, hay dos oyendo. Usted está escuchando, ¿verdad? Sin la ley de Dios, usted y yo viviríamos una vida desenfrenada. La ley, hermanos, nos muestra la clase de persona que somos. La ley te muestra y te lleva a entender la clase de persona que eres. Dios nos muestra a través de la ley nuestros errores y condición para que la corrijamos. Santiago capítulo 1, verso 23 y verso 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y observa en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado es lo que hace. El espejo, hermanos, tiene la función de mostrarte dónde está la suciedad. El espejo te muestra la mancha que tienes. Pero es usted y soy yo quien decidimos sacarnos esa mancha de nuestro rostro. Por lo tanto, el espejo solamente te muestra la suciedad y la mancha, pero usted decide limpiarse. La ley te muestra cuál es tu error y qué es lo que debes arreglar. La ley se transforma en un espejo para nosotros, pues el espejo siempre te señalará el lugar que está sucio. La ley condena al pecador, pero solamente bajo el conocimiento de su estado. ¿Me estás oyendo? Parte de los principios de lo que es la ley. Vamos a la otra escena y después las fusionamos. Vamos a la gracia. La gracia. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Dice la Biblia: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues este es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, dice la Biblia, sería justificado. La gracia, hermanos, no significa que usted tiene el permiso para hacer lo que usted quiera. La gracia no significa que usted tenga y yo tenga la libertad para hacer lo que nos plazca. Eso no es así. Existen movimientos que señalan que por el sencillo hecho de estar viviendo bajo la gracia, la salvación no se pierde. Estos movimientos señalan que la salvación, cuando viene a la vida del creyente, no se pierde. Aquellos movimientos, sencillamente, hermanos y amigos, han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Existe una mala interpretación de la gracia. Hay una mala interpretación de la gracia. Ellos dicen que ya no estamos bajo la ley, y como ya el creyente que acepta a Cristo ya no está bajo la ley, entonces está bajo la gracia. Ese creyente puede hacer lo que quiera, andar como quiera, decir lo que quiera y vivir como quiera, porque la salvación, ellos afirman, que no se pierde. Por eso, hermanos, es importante que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, aquel que se acerca a Jesús, pueda estar bien cimentado en la bendita palabra del Señor. Estos movimientos que malinterpretan la gracia de Dios dicen que como usted ya aceptó a Jesucristo en su corazón, ya eres salvo y no importa lo que tú hagas de aquí en adelante. Señalan: una vez que una persona es salva, es siempre salva. Cuando alguien llega a conocer a Cristo, entonces ellos dicen que entras en una comunión con Dios, que es el 100% segura, ya que entras en una comunión perpetua con Dios. Estos movimientos se apoyan en versículos como el que señala Romanos capítulo 8, verso 30, que dice: y a los que predestinó, a este también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ellos interpretan este pasaje de la siguiente manera: establecen que desde el momento que Dios nos escogió, ya somos glorificados porque Dios ya lo ha propuesto en el cielo. Por lo tanto, lo que sucede después que aceptaste a Cristo no afecta tu salvación. Eso es lo que estos movimientos señalan y creen. Ellos dicen que si aceptaste a Cristo y estás en pecado, o caes en fornicación, o participas de vicio, ya no importa porque ya fuiste salvo. Eso es lo que ellos dicen. Ya fuiste salvo. Ellos están seguros de que si aceptaste a Cristo y lo que hiciste después de esa oración o de esa aceptación del evangelio, ellos están seguros que serás glorificado en el cielo, y que si aceptaste a Dios nunca más perderás la salvación. Se apoyan en otros pasajes de la Biblia, como es Romanos 8, verso 33 al 34, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además estará o está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Me está siguiendo? O sea, ellos creen que si aceptaste a Jesús, eso era suficiente para que entres en el reino de los cielos. Y como estamos en la gracia, entonces todo es permitido. Como tú vivas de aquí en adelante, no importa. Como tú actúes de aquí en adelante, no importa, porque estamos bajo la gracia. Entonces, bajo la gracia, todo es permitido y ya no estamos bajo la ley. Porque ellos dicen estar bajo la gracia. Pero tenemos que tener cuidado con lo que ellos dicen. Porque la Biblia dice, ¿cuántos tienen palabra de Dios aquí? La palabra del Señor dice claramente en Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia, o no como en mi presencia solamente, sino mucha más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice la Biblia, en vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, no basta haber aceptado a Cristo en tu vida un día. No basta haber aceptado el Evangelio. Ese es el inicio de lo que el creyente debe hacer de ahí en adelante. El estar bajo la gracia no le da licencia a la iglesia, ni al cristiano, ni al creyente, para que viva de la manera que a él le parezca. No, no es así. Mateo capítulo 24, verso 13 dice más: el que perseverare, dice la Biblia, hasta el fin, este será salvo. No dice que usted se quede en el principio. No dice que si recibiste el evangelio y la salvación, el creyente se quede en ese estado. No es así. La salvación, si el creyente que acepta a Jesús y ese no la cuida, la puede perder. Puedes perder la salvación si no perseveras hasta el fin, según lo que Mateo 24 verso 13 también señala. Ahora, Romanos capítulo 8 verso 1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay una coma y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay condenación. Para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21 nos da una respuesta y una muestra de lo que estamos hablando. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, dice la Biblia, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tú puedes estar bajo la gracia, yo puedo estar bajo la gracia, pero eso no nos da la licencia para hacer lo que queramos hacer. Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 al 11 dice la Biblia, haciendo una pregunta, y dice: y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, porque ni los fornicarios, ni tampoco los idólatras, ni mucho menos los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11: y estos erais algunos, mas habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia dice que antes, pero si hoy estamos bajo la gracia y el creyente viene a Jesús, no puede seguir igual que antes. Vive diferente y no anda en base a las obras de la carne, sino en base a las obras del Espíritu. Hebreos 10 verso 36: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estas corrientes, hermanos, se están moviendo en el cuerpo de Cristo. Y cuando usted acepta a Cristo, no significa que Dios te va a dar el permiso, que Dios le va a dar el permiso a la iglesia y al creyente para hacer lo que quiera, porque la verdad, tenemos que ser sinceros. Hoy día la gente quiere que se le dé licencia y permiso para hacer lo que quieran, porque estamos bajo la gracia. Entonces ya muchos dicen, ya no estamos bajo la ley, mandamientos de hombres, ya la iglesia no vive bajo la ley, entonces estamos bajo esa gracia bendita de Dios. Así que, hermano, solo acepta a Cristo y lo que pase de aquí para adelante no importa. Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cuidado, cuidado. En la gracia no es todo permitido. El estar bajo la gracia no significa que se olvide la ley. No significa que usted y yo y que el nuevo creyente olvide la ley. No significa que así sea. Porque si se supone que nosotros un día caminábamos bajo una sentencia de muerte, el día que llega la gracia salvadora de Dios a nuestra vida, entonces deberíamos vivir, caminar, estar y servir a Dios mucho más comprometidos y mucho más agradecidos que lo que éramos cuando servíamos a Dios bajo una sentencia de muerte. Bendito es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. La palabra de Dios señala que Jesús no vino a abolir y tampoco vino a abrogar. El término abolir se refiere a suspender o a dejar sin vigor una ley. Cuando hablamos de abogar, hablamos también de dejar sin vigor o de suspender. Jesús nunca vino a suspender la ley. Mateo capítulo 5, verso 17 al 20. ¿Cuántos están oyendo? Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido a suspender la ley. Dice, os he venido, dice, ni he venido para abrogar, sino vine para hacer cumplir. Jesús mismo hablando dice: no vine para que se olviden de la ley. Yo no vine para que la ley no se cumpla. No vine para que la ley no se ejecute. Yo vine a hacer cumplir la ley. Porque de cierto os digo, dice la Escritura, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es cierto que la iglesia está bajo la gracia. Es cierto que usted y yo hoy día servimos a Dios y caminamos bajo la gracia. Pero esa gracia no vino a invalidar la ley. No es así. Santo es el nombre del Señor. La gracia nunca le dará la libertad al creyente para que él viva como él quiere. Jesús, lo que Él hace, vino a resumir la ley. Y todo esto se resume en el amor al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 14 al versículo 15. Porque el pecado, dice la Biblia, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia dice: en ninguna manera, en ninguna manera. El hecho que la iglesia de Cristo en este tiempo camine bajo esta gracia bendita no quiere decir, iglesia amada, que usted vaya a pecar y vaya, aleluya, a cometer faltas que transgredan los principios y las normas que Dios estableció para sus hijos. Eso no es así. Sin duda, en la escena, hermanos, en donde vemos al apóstol Pablo, en el pasaje que citábamos al principio, vemos ahí a muchos judeocristianos, hermanos, tratando de llevar el evangelio a las personas, pero poniendo grandes cargas, poniendo tremendas cargas sobre ellos. Y la verdad que las cargas están, los principios de la palabra están. El punto es cómo aplicamos la palabra de Dios a los nuevos convertidos. ¿Cómo aplicamos? ¿Qué gracia o qué sabiduría aplicamos para llevar el mensaje a los nuevos convertidos? Porque un nuevo convertido no va a entender aquello que quizás entiende aquel que lleva 10, 20, 30 o 40 años sirviendo al Señor. El nuevo convertido no lo entiende. Pero allí es donde debe estar la sabiduría en cada hombre de Dios, en cada mujer de Dios, en cada siervo, en cada líder, en cada pastor, de cómo planteas el evangelio de Cristo a los nuevos convertidos. En el tiempo del apóstol Pablo surge la situación en donde se les comenzó a imponer normas a los nuevos convertidos. Un ejemplo muy claro de lo que sucedía en aquel entonces se muestra en Hechos capítulo 15 verso 1. Dice la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Mas el verso 5 del capítulo 15 de Hechos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ellos querían aplicar toda la doctrina, todo el peso de la ley, todo el peso de los principios de Dios a los nuevos convertidos. Y hay que tener cuidado en eso, porque como lo dije anteriormente, el nuevo convertido no entiende lo que quizás usted que lleva más años en el Señor entiende. Es por eso la importancia de la sabiduría, cómo presentamos el evangelio a las almas nuevas. ¿Me está siguiendo? Y cuando ellos, dice la Biblia en el verso 13, callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos oídme. Verso 14: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 15: y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Verso 16: después de esto volveré y reedificaré, dice la Biblia, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y yo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios. Es evidente, hermanos, que la vida de un creyente nuevo deben evidenciarse cambios, pero todos sabemos que eso no es de la noche a la mañana. Es mejor tener a un nuevo convertido que ame a Dios, que esté lleno del Señor, y que los cambios puedan comenzar a reflejarse poco a poco en la vida de ellos, antes de imponer pesadas cargas al principio, y cargas que ni siquiera nosotros como creyentes antiguos podemos llevar. Santo es el nombre del Señor. Sigo citando el contexto de la historia. Entonces dice: sino que se les escriba que se aparten, dice la historia, de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, dice la Biblia, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Sigo leyendo el contexto. Dice: y escribí por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, dice, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Verso 28: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas que son necesarias. que os abstengáis, dice la Biblia, cerrando el contexto de los sacrificados, los ídolos, de la sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien así, bien haríais, pasadlo bien. Sin duda, hermanos, la ley de Dios es importante. Los principios de Dios son importantes y no se pueden transgredir, no se pueden transar. Pero también la gracia de Dios es importante. El problema es que a veces solo nos quedamos en la ley, o sencillamente tomamos la gracia como algo sencillo, algo liviano, en donde todo le es permitido al nuevo creyente. Y es allí en donde hay que tener cuidado. Porque usted puede haber aceptado a Cristo en el Evangelio de la gracia, pero si usted y yo no vivimos para Dios, ni usted y yo seremos salvados un día. Usted puede, hermanos, vivir bajo este evangelio poderoso de la gracia, servir a Dios y estar sirviendo al Señor en el tiempo de la gracia. Pero si usted no cuida su salvación, sencillamente perderás la salvación y el regalo que Dios te dio un día. Como muchos no entienden este principio, hoy día tenemos a una iglesia libertina, una iglesia relajada, una iglesia viviendo tranquilamente, pensando que ya como se aceptó, aceptaron a Jesús en su vida, ya eso es suficiente. El aceptar a Cristo, hermanos, sencillamente es el comienzo de esta hermosa carrera del Evangelio. Es el inicio de todo el camino que Dios ha preparado para nosotros. Hoy tú dices, pastor, esa no es la realidad, eso no se está viviendo en las iglesias. Sí, se vive. Muchas iglesias creen y piensan, y muchos movimientos creen y piensan que la salvación nunca la vas a perder. Pero es así. Si no cuidas este regalo de Dios, lo vas a perder. Si no perseveras hasta el fin, vas a perder este regalo que Dios te ha dado. Porque es un regalo, hermanos, que no tiene precio. Pero si yo y usted no cuidamos este regalo de Dios, aunque tú y yo vivamos bajo la gracia, perderemos los beneficios que otorga vivir, estar, aceptar y ser parte de este regalo del Señor. Creo que la ley es tremendamente importante, los principios de Dios son tremendamente importantes, son relevantes, y citamos muchos de ellos al principio de este tema, hermanos. Pero el hecho de que hoy día no estemos viviendo bajo estos principios, en el sentido que el pueblo ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia bendita de Dios, no significa que la ley sea olvidada. El problema es ese, es que a veces nos inclinamos a la ley, a vivir bajo dogmas, bajo tradiciones judías que ya no rigen para este tiempo, olvidando la gracia. Y el otro punto es que a veces vivimos bajo la gracia, pensando que como estás bajo la gracia, olvidaste la ley, pero no es así. Dios vino a fusionar los dos conceptos, los dos términos, los dos parámetros, y es allí en donde el creyente tiene que vivir bajo el equilibrio de Dios. Por eso Jesús menciona palabras como: yo no he venido a invalidar la ley, sino he venido a la tierra para que la ley a través de mí y de mi evangelio sea cumplida. Por eso es la importancia de tener el equilibrio en lo que tú y yo realizamos. Ponte de pie, por favor, en esta noche. Yo espero con todo mi corazón que los minutos que pude compartir esta palabra, hermanos, Dios haya podido ministrar tu vida. Padre mío, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, desde el inicio, Dios mío, de esta actividad en esta tarde. Te damos muchas gracias. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra, Señor, que podemos compartir en esta tarde, en este momento y en este lugar con tus hijos y con tus hijas, Señor. No solo aquí en este recinto, Señor, sino también a través de la radio, en muchas ciudades y en muchos lugares. Te damos gracias, Señor, porque hoy una vez más nos enseñas, nos ministras y nos recuerdas que el hecho, Señor, que yo viva, Dios mío, en este tiempo de gracia, Señor, en este evangelio de gracia maravilloso que tú has traído para nosotros, no me da licencia para todo lo que yo quiera hacer. Yo debo vivir, Señor, bajo los principios, bajo los rudimentos, Señor, y bajo los valores de tu palabra. Señor, yo puedo estar viviendo en esta generación para ti. Yo puedo estar sirviéndote, Señor, en este evangelio, Señor, en este tiempo para ti. Pero si yo no guardo tu palabra, Señor, si yo no vivo en base a los principios que le entregaste ahí a tu pueblo, Señor amado, en el Sinaí, Dios mío, yo voy a perder mi salvación. Y todos aquellos, Padre, que no cuiden su salvación, la perderán, Señor. Porque esto no se trata, Dios mío, de aceptarte tan solo como el único Señor y Salvador de mi vida. Se trata, Señor amado, que la iglesia pueda vivir para ti, que la iglesia pueda guardarse para ti, que hoy más que nunca, Señor, aunque vivo bajo la gracia, guarde, Señor, tu palabra, tus principios, y te ame a ti por sobre todas las cosas, Señor. Porque si yo, Dios mío, descuido mi salvación, aunque esté viviendo en este tiempo, nunca, Señor, estaré contigo. Bendice, Dios mío, esta palabra, Señor Jesús, en la vida de quienes, Señor, se han dispuesto a recibirla. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Dios mío, en esta tarde que se ha reunido en este lugar, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Brinde un aplauso de alabanza al Señor.